como tú en un infierno como el mío. Entregándole tu amor al más pobre de los diablos. Y de los diablos el más pobre. Lo que me has traído es el vestido blanco. Tus alas de inocencia acabarán ardiendo. Los quieres ver ardiendo. Es grande mi corazón, es como un pozo sin fondo. Necesita tanto amor que jamás podrán llenarlo. ¡Jamás!